eso, el tío Juanito, el abuelo Plácido y la abuela Gracia. Tú mírala, jovencísima debía ser ahí la pobre. Mira. Jovencísima debía ser. No, pues era una perosa la pobre. Por Dios, fíjate. Pero mira qué vestimentas para que pareciera una ancianica. Tú mírala realmente la cara. Ay, qué pena. Con esta foto de esta también yo así nunca. A esa también la conoces. Nunca más. Y es que además es mirar la cara que como. Es que una cara de pena. Pero no sería. Escúchame, tristeza, no se habría muerto alguien y hicieron la foto porque sí que a veces lo hacían también. Que no, hombre, que no. Tiene mi suegra una de la foto, posteridad. Que mira, esa te venía bien porque son de Cerezales y la abuela era de Devesa. Que sí, se marchó la madre. Se marchó para Argentina, claro. y fue a despedirla. Claro, y tenía recuerdo, los ojos así de hinchados de llorar y se hizo una foto. Y tiene 16 años, pero es que tiene 80. Eso no lo sé. Eso sí que tiene 20 años.